Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de nuestro tema, abarcando capítulo 12 de Apocalipsis, que es un capítulo en quien habla que hay un enemigo latente que está, pero es un enemigo vencido. Y Apocalipsis 12:7 dice que cómo se cambió su estrategia cuando no pudo destruir lo que era el niño. 12:17. Dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Voy a dejar hasta allí por ahora. Esto nos habla de un remanente, de un resto, de no es la totalidad. Entonces tenemos que ver allí en la historia cuál será este resto y qué características tiene. Claro, sabe que hay un libro, no recuerdo en el momento el autor, pero él habla de que siempre hay un remanente. Siempre ha existido. Sí, en los momentos más críticos de la historia. Estoy pensando, por ejemplo, en los 1260 días que fueron terribles. Ahí hubo un remanente, pueblo fiel. Y si vamos más atrás todavía, fíjate que cuando estaba el pueblo de Israel, estaba en Egipto, cuando estaban bajo la esclavitud, siempre hubo, la mayoría se olvidó de los mandamientos, se olvidó prácticamente de Dios. Pero hubo siempre un remanente ahí, un que permaneció grupo fiel. Que permaneció fiel. Y algunos lineamientos hacen que hay gente se tome de eso y siga fiel a Dios, ¿no es cierto? No abandone, por ejemplo, ciertos hábitos de estudio, de oración, de entrega al Señor, hacen que uno permanezca a pesar de lo que puede estar pasando, de situaciones amargas, situaciones desventajosas. Pero Apocalipsis 7 nos dice que el dragón no pudo hacer nada contra la mujer, Dios la libró. Ahora, ¿qué pasa si? Dice, entonces cuando se ve así y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, se hace guerra, pero aquí aplica un pensamiento muy bueno hacerlo notar. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué te parece a ti las características de este remanente? No es el problema es el siguiente. Dice, guarda los mandamientos de Dios. Eso lo podemos entender inmediatamente. Pero tienen el testimonio de Jesucristo. Eso del testimonio de Jesucristo suena medio raro, así. No es fácil de entender. Entonces, claro que ahí tendríamos que tratar de buscar en otra parte si hay alguna... Que hable del testimonio. Relación, ¿no? Claro. Estoy pensando en Apocalipsis 19:10, quizás. El 19:10, ¿qué nos dice? Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora, pensemos por un momento. ¿Quién está hablando aquí? Juan. Apareció un ángel y creo que actuó como cualquiera de nosotros habría actuado. Yo creo que si se presenta un ángel delante de nosotros, nuestra primera... Una reverencia, ¿no es cierto? Reacción sería a lo mejor arrodillarnos. Claro, arrodillarnos ante un ser celestial es algo. Entonces, bueno, él intuitivamente se arrodilló. Y él le dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y aquí dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, aquí entonces tenemos, la Biblia nos menciona qué es el testimonio de Jesús. No es necesario que nosotros tratemos de hacer conjeturas, sacar nuestras propias conclusiones, porque aquí nos está diciendo qué es el testimonio de Jesús. Entonces, este remanente va a tener dos características especiales. Iba a guardar los mandamientos de Dios y inmediatamente surgirá alguien que diga, eso es algo imposible, no se puede hacer. Sí, tenemos que reconocer, no podemos guardarlo por nosotros mismos, pero con la ayuda de nuestro Dios sí. Y nosotros guardamos los mandamientos de Dios porque hemos recibido la salvación que viene solamente de nuestro Señor Jesús. No guardamos los mandamientos de Dios para salvarnos, porque ya tenemos la salvación, que la salvación es dada únicamente por el Señor Jesús. No hay nada humano que se pueda hacer para obtener la salvación. Luego de obtener la salvación, nosotros, como una forma de gratitud, bueno, generalmente viene esa pregunta que hizo Pablo en un momento. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dice... Eso denota que le estaba convencido que estaba haciendo bien lo que estaba haciendo. Entonces, o sea, correcto. Claro, entonces dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dice, me responde, si me amas, solamente hay una cosa que puede hacer, claro. Obedéceme. Es lo mismo que le dice la mamá a un niño pequeño, mira, si tú me obedeces es porque tú me quieres. Y tú no vas a hacer algo que te dañe a ti, porque cuando nosotros desobedecemos, los únicos perjudicados somos nosotros, no es Dios. No estamos perjudicando a Dios, nos perjudicamos nosotros. Y cuando nos perjudicamos nosotros, al Señor le duele, porque Él nos ama. Entonces, eso es. Si me ama, guarda mis mandamientos. Señor, pero tú sabes que yo no puedo guardar los mandamientos. No te preocupes, yo te tomo de la mano, caminamos juntos y tú lo vas a lograr. Ahora, tú mencionabas que entre las dos características, digamos, la menos difícil de entender son los mandamientos. Correcto. Pero, por otro lado, es lo más terrible lo que está pasando hoy día. Los mandamientos de Dios se han sido echados por tierra, en realidad la gente no ha estado pisoteados. Están pisoteados. Hoy día, si tú le hablas de que en realidad los cuatro primeros mandamientos están dedicados o hechos para el servicio a Dios y el resto de la humanidad, a los pares, esos seis últimos se aceptan, pero ¿por qué el cuarto no? Si está inserto, está colocado como un sello allí en los mandamientos. Entonces se profanan a veces estos días, ese día especial que es dedicado para adorar a Dios y tener un mejor contacto con el Señor. Y fíjate que el mismo mandamiento lo dice ahí cuando nosotros lo leemos en Éxodo 20. Ahí dice, acuérdate del día de reposo. Porque sabía que es el único mandamiento que comienza con un acuérdate. Entonces, se tratan de dar explicaciones, pero explicaciones que no están en la Biblia. Eso es lo interesante, porque si hubiera un texto en la Biblia que me dijera que hubo un cambio, que Dios realizó un cambio, podríamos, a lo mejor, tendríamos que aceptarlo. Pero no hay, desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, no hay ningún texto que me hable de que el Señor hizo un cambio. Ahora, mira, voy a decir algo que quizás puede sonar un poquito fuerte. Muy bien. Si todos están adorando un día equivocado, ¿será que el cuarto mandamiento permanece todavía como legal? Sí permanece, porque aquí dice que el remanente, Satanás fue a hacer guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos, los que permanecen fieles a Dios, no importando las circunstancias. Pero hay otra cosa que yo quisiera decir ahora. Dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Su iglesia entiende Apocalipsis, estudia Apocalipsis, estudia las profecías, hace una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si eso no está pasando en su iglesia, entonces no hay profecía. Tenga cuidado con eso. Entiende, por ejemplo, la aplicación del dragón, de la iglesia, de lo que Apocalipsis dice. Se habla de eso en su iglesia, tenga cuidado. Del santuario, una serie de cositas que tengan cuidado. Lamentablemente esa iglesia entonces no está cumpliendo las otras características que tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, amables oyentes, mucho que se puede decir. Siga estudiando, esto es muy interesante para prepararse para el tiempo del fin. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. El cuarto mandamiento, el sábado, apunta específicamente a Dios como nuestro creador, que es una de las razones por las cuales jugará un papel fundamental en la crisis final. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.